chupetes tienen una adivinanza. Pista 1. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Pista 2. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Pista 3. Este animalito no sé. Ya adivinaste, el clásico del animalito está de vuelta con el grupo Los Chupetes. Encuéntralo en tu tienda, en compactos y cassettes, Líder Music.